A continuación, Ricardo Yanuel Fuentes Castillo. Él es egresado de la licenciatura en Historia, gracias, de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, delegado titular en de la licenciatura en Historia por esta universidad ante la Asamblea de Delegados ante los Encuentros Nacionales de Estudiantes de Historia. Actualmente es tesista con el tema La Guerra Sucia en Morelos, el caso de la colonia Rubén Jaramillo y el surgimiento del Partido Proletario Unido de América 1971-1976. Él nos va a compartir su ponencia, que se titula La Guerra Sucia en Morelos, el caso de la colonia Rubén Jaramillo y el surgimiento del Partido Proletario Unido de América 1971-1976. Bueno, pues primeramente, antes que nada, quiero pedirle una disculpa a todos por el atraso que tuve, ¿no? Pues esas situaciones que pasan, que no deberían de suceder, ¿no? Pero bueno, vengo de Cuernavaca y resulta que había muchísimo tráfico y luego tomé un taxi, el taxi se perdió, ¿no? Y esas cosas que suceden, pero bueno, lo bueno es que ya estoy aquí, ¿no? Y pues una disculpa a todos, ¿no? Y a los compañeros de la mesa, que ya no pude escuchar sus intervenciones, ¿no? Que se me hace una falta de respeto. Pero bueno, para comenzar hablando, ¿no? De este tema, ¿no? Que como bien mencionó el compañero, ¿no? Es pues un tema sobre el México contemporáneo, sobre la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Mexicano. Enfocado principalmente en la década de los 70s, un movimiento que se suscitó en el estado de Morelos, ¿no? Y que el título, ¿no? Es del 71 al 76, pero realmente, ¿no? Como el núcleo esencial de la investigación es el año de 1973 y 74, ¿no? Y ahorita les voy a comentar por qué. Para comenzar a hablar de esto, ¿no? Pues hay que volver muy al pasado, ¿no? En esta cuestión, ¿no? De la historia, ¿no? Y revisar la historia, ¿no? Pues en un continuum, por lo cual me parece pertinente, ¿no? Recalcar, ¿no? Que el estado de Morelos pues es característico, ¿no? De estas movilizaciones sociales, ¿no? Desde su fundación. Si recordamos, el estado de Morelos se funda ya tardíamente en el siglo XIX, ¿no? Y desde los primeros movimientos que hubo, ¿no? Que los famosos plateados, ¿no? Que no tiene nada que ver con la novela que se llama El Zarco, ¿no? Pero pues tienen una influencia, ¿no? Después, ¿no? Que se da con la Revolución Mexicana, ¿no? Y este carácter histórico que es el zapatismo, ¿no? Que es muy importante en el estado de Morelos, ¿no? Y esta visión que posteriormente se llevaría a cabo. Después del zapatismo, ¿no? No hay que recordar que la Revolución, pues podríamos decir que no termina cuando muere Zapata, ¿no? Siguen levantamientos armados en el estado de Morelos, ¿no? Está el caso del Tallarín, ¿no? En la década de los 20 y 30, ¿no? Después con Rubén Jaramillo, ¿no? Toda esta lucha que entablan en los años 40 y 50, ¿no? Y posteriormente, ¿no? Pues estos movimientos, ¿no? Que surgen ya en el contexto histórico, ¿no? Que se empieza a gestar, ¿no? A partir de la década de los 60, principalmente en ese país, ¿no? Que proveniente, ¿no? De toda esta influencia de izquierda, ¿no? Esta influencia marxista, ¿no? Del que podríamos hablar desde la culminación de la revolución bolchevique, ¿no? Con la revolución china, ¿no? Y con el triunfo de la revolución cubana, ¿no? Que viene, ¿no? A perpetuar estas ideas, ¿no? Esta ideología en efervescencia que estaba en la época y que con los movimientos, ¿no? Sociales de los 60 y 70 y 70, pues está presente, ¿no? Entonces, en la década de los 60 en Morelos pues se empieza a llevar a cabo, ¿no? Un proceso de migración muy importante proveniente de Guerrero principalmente, ¿no? De hecho hay quien dice, ¿no? Que Morelos es el municipio más grande de Guerrero, ¿no? Por toda la cantidad de personas de Guerrero que viven allí, ¿no? Entonces, pues este proceso de migración es importante para recalcar el movimiento que yo estoy trabajando. ¿Por qué? Porque muchos, ¿no? De hecho yo creo que la mayoría de los integrantes de este movimiento pues pertenecían, ¿no? A esta sociedad campesina, ¿no? Que había migrado al estado de Morelos proveniente del estado de Guerrero. Voy a hablar principalmente de la figura, ¿no? De un personaje que se llama Florencio Medrano Mederos, ¿no? Aquel que le conocía como el Güero Medrano, que es el que se convierte en el líder del movimiento, ¿no? Y bueno, él en este proceso de migración, pues él viene del estado de Guerrero, ¿no? Aproximadamente entre el 64 y 65, ¿no? De hecho, ahí se dice, ¿no? Que estuvo involucrado de cierta manera en la Asociación Cívica Guerrerense, ¿no? Conformada por Genaro Vázquez, ¿no? Que toman la candidatura, la gobernación, ¿no?, de este caballero Aburto, ¿no? Y bueno, él viene a Morelos y aquí se instaura, ¿no?, con su familia. Y pues él tenía esta formación, ¿no?, igual de normalista, ¿no?, esta formación de izquierda, ¿no?, marxista, y se empieza a unir con cierto núcleo, ¿no?, de personalidades en Morelos en esos años que tenían un núcleo de estudios marxistas, pero principalmente de marxistas maoístas, ¿no? Este es un punto muy clave, ¿no? Posteriormente, ya casi entrando a la década de los 70, ¿no?, este núcleo, ¿no?, que se llamaba el Partido Revolucionario del Proletariado Mexicano, ¿no?, que estaba liderado por el ingeniero Javier Fuentes, y había otro grupo, ¿no?, este Francisco Equigua, ¿no?, que de hecho son los que, si alguien ha ido a Morelos, ¿no?, hay una colonia que se llama Antonio Varona, y esa colonia se funda, ¿no?, por ciertos líderes de este grupo, ¿no?, tomando los terrenos, ¿no?, en esta idea que se le conoce ahora como de paracaidistas, bueno, llegan, ¿no?, de esa manera, fundan la colonia, ¿no?, en la década de los 60, y ciertos líderes de este grupo, como en este caso que les mencioné, Francisco Equigua, pues estaban dentro, ¿no? Y, como les comenté, hacia finales de la década de los 60, mediante la intervención de la embajada china, pues se van a China en viaje alrededor de 6 meses, están allá por tierras asiáticas, ¿no? Reciben entrenamiento militar teórico principalmente. De hecho, no están las declaraciones, ¿no?, cuando ya los después toman presos algunos, ¿no?, de cómo los entrenaban, ¿no? Es interesante, ¿no?, cómo menciona Javier Fuentes, ¿no?, que los levantaban a las 5 de la mañana, los llevaban a entrenamiento militar, ¿no?, y les decían a los mexicanos, ¿no?, que ahí vienen los yanquis, y entrenaban con soldados chinos, que les decían, ellos son japoneses, ¿no?, y empezaban, ¿no?, con balas de salva, y ese cuestionamiento que es muy importante porque pensaban posteriormente hacer una guerrilla, ¿no?, allá en la década de los 70. Bueno, ellos regresan de China, se instauran de nuevo un núcleo en Morelos y otro aquí en el Distrito Federal. Y bueno, los líderes de este núcleo del Partido Revolucionario del Proletariado Mexicano se piensan, ¿no?, entablar una unión con un comité de lucha revolucionaria, ¿no?, que así se llamaba, otro movimiento, pero no, la Dirección Federal de Seguridad los descubre y son llevados a la cárcel la mayoría, entre ellos el ingeniero Fuentes que le comenté, Francisco Equigua, ¿no?, y de los pocos que no llevaron a la cárcel, principalmente pues está Florencio Medrano Mederos, que él está en Cuernavaca. Al estar, ¿no?, todo el mando del Partido Revolucionario del Proletariado Mexicano en la cárcel, pues Florencio Medrano Mederos toma la batuta, ¿no?, hace a un lado esta cuestión del Partido Revolucionario del Proletariado Mexicano y funda su propio movimiento que se llamaba ANOCE, es una asociación nacional obrera campesina estudiantil, ¿no?, la funda en el estado de Morelos en 1972, y comienza a gestarse esta idea de fundar la colonia proletaria de Rubén Jaramillo, ¿no?, como bien dice el título de la ponencia. La idea, ¿no?, con toda esta influencia que les había comentado del antecedente, ¿no?, directo de fundación de esta colonia, que era la Antonio Varona, pues era el mismo método, ¿no?, ir, tomar los terrenos, ¿no?, en este caso los terrenos que toman son unos terrenos que están en el municipio de Temisco, ¿no?, ya en los últimos, en los linderos, ¿no?, con Xochitepec. Se pensaba aquí crear un fraccionamiento, ¿no?, para la gente burguesa, ¿no?, que venía del Distrito Federal, que se iba del Distrito Federal hacia Cuernavaca, ¿no?, de vacaciones, y los terrenos eran, el dueño de los terrenos era el gobernador en esa época del estado, que se llamaba Rivera Crespo. Entonces, pues no se estaba metiendo con cualquier persona, ¿no?, el movimiento. Se empieza a gestar, ¿no?, todas estas ideas, ¿no?, para la toma de los terrenos, y el 23 de marzo de 1973, ¿no?, ya se toman los terrenos, van, o sea, hace todo un comité, Florencio Medrano, junto con sus hermanos, Primo Medrano y Pedro Medrano, uno de sus primos que se llama Quilio Mederos, ¿no?, que también habían ido a China, ¿no?, forman un grupo, ¿no?, con personas del centro de Cuernavaca, ¿no?, que por la mayoría eran migrantes de Guerrero, ¿no?, y los invitan a que van a ir a tomar los terrenos y que van a apropiarse de ellos, ¿no?, y no van a tener que pagar nada. Entonces van, en marzo del 73, como les comenté, toman los terrenos, ¿no? Y comienza todo este proceso, ¿no? Posteriormente, ¿no? Se da, la policía se da cuenta, ¿no? Empieza a quererlo sacar, ¿no? Se empieza a radicalizar el proceso. Menos de 72 horas, algo que les dice Florencio Medrano es a todos los habitantes, tienen que levantar su casa como sea, así de piedras, ¿no? De así palos, con mantas, ¿no? Como sea, para que no los puedan sacar, ¿no? Montan sus casas y al mes ya había alrededor de 15,000 habitantes en el poblado, ¿no? Entonces, pues estaba creando un fuerte núcleo, ¿no? Social, liderado por estos personajes, ¿no? Con toda esta influencia de izquierda. Y algo que es importante recalcar es desde un principio, tanto Florencia, ¿no? Como sus más allegados compañeros, pues tenían la idea, ¿no? Y aquí es donde les voy a comentar de su formación maoísta, ¿no? Tenían toda esta idea de la guerra popular prolongada, del cerco a la ciudad desde el campo, ¿no? Estas cuestiones teóricas del maoísmo, ¿no? Esto de la guerra popular prolongada, ¿no? Que es una guerra popular que tienes que crear un núcleo, ¿no? Y hacer esta cuestión del cerco a las ciudades del campo a partir de ciertos núcleos, ¿no? En este caso, la Rubén Jaramillo iba a ser una base de apoyo y posteriormente pensaba, ¿no? Crear, ¿no? Ciertas bases para acercar la ciudad, ¿no? Con un núcleo social importante, ¿no? Y en este y ya en este proceso de la guerra popular prolongada, ¿no? De entablarse una guerrilla. Bueno, se empieza el recrudecimiento por parte del Estado, ¿no? Y es hacia finales de septiembre, ¿no? Más o menos, es cuando entra el ejército a la colonia, ¿no? Y pues empieza a radicalizarse más la situación. O sea, antes de que entre el ejército es importante, bueno, señalarles, ¿no? Que en todo este proceso toman los terrenos en marzo y el ejército entra en septiembre, ¿no? Son alrededor de 6 meses. Durante todos estos 6 meses, pues la colonia, ¿no? Se sustentaba principalmente porque tenían, empiezan a hacer una cuestión, ¿no? Comunal, sembraban, ¿no? Lo que sembraban lo consumían entre todos ellos, iban a comprar al mercado de Temisco, ¿no? Entre todos se lo compartían, ¿no? Algunos de ellos trabajaban y se daban dinero, venían al DF, compraban, ¿no? Unas máquinas para hacer tortillas, para nixtamales, este tipo de cuestiones, y así iban sustentándose, ¿no? Lo cual es muy importante señalarlo. También, ¿no? Esta cuestión, por una de las maneras en la que justifica el gobernador del estado, ¿no? Para que entre con el ejército, es de que se estaba creando un núcleo guerrillero y que los principales líderes de la colonia Rubén Jaramillo, en este caso Florencio Medrano Mederos, pues tenían ciertos nexos con el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas, ¿no? Entonces, pues fue una de las maneras con las que se justificó la entrada del ejército, ¿no? Y de la Policía Federal a la colonia y de estar ahí por 8 años. Esto es algo que es lo que he estado investigando, si realmente existían, ¿no? Estos nexos. Algunas fuentes dicen que eran como nexos indirectos, pero hay otras, ¿no? Que dicen que, de hecho, en este proceso hay un momento, ¿no? En el que la guerrilla de Lucio Cabañas, ¿no? Se detiene, ¿no? Porque Lucio anda, cuando tenía problemas de migraña, ¿no? Que anda viajando, y se dice que va a la colonia y se entrevista con el Güero Medrano. Entonces, esto es muy importante señalarlo porque posteriormente, cuando entra el ejército a la colonia, la mayoría de los líderes, ¿no? Que ya les comenté, se van hacia Guerrero, ¿no? Y entonces es aquí tener en cuenta esta cuestión, ¿no? Del territorio, ¿no? Entonces es importante, si ustedes conocen Morelos, el municipio de Temisco, en la parte de un pueblo que se llama Cuentepec, ¿no? Que ya colinda con el Estado de México. Entonces, donde se funda la colonia, que es la Rubén Jaramillo, que está ya cerca de Xochitepec, es ya en esta cerca de las montañas. Entonces podían irse por la parte de atrás del cierro, llegar, rodear Cuentepec, salir a las montañas del Estado de México y los conectaba con la Sierra Madre Occidental, ¿no? Y llegaban a la Sierra de Guerrero, donde estaba el Partido de los Pobres. Entonces esto es también señalarlo, ¿no? Y fortalece esa argumentación de que realmente había un nexo, ¿no? Con el movimiento de Lucio Cabañas. Cuando entra el ejército, todos estos líderes se van, ¿no? Y los detienen en Huitzuco, ¿no? Ahí intentan secuestrar a un rico ganadero, ¿no? No lo logran, ¿no? Terminan asesinando al ganadero. Entonces, pues, la gente de Huitzuco, ¿no? Pues, como no los conocía, empieza a hablarle a la policía, llega el ejército y se dan cuenta, ¿no? Que eran todos estos que habían salido, ¿no? De la Rubén Jaramillo. Empieza un recrudecimiento, ¿no? De la búsqueda de ellos y, pues, encuentran a la mayoría, ¿no? Los que logran salir es Florencio Medrano, ¿no? Y otro grupo que se va por otro lado hacia Puebla, ¿no? Y toman prisionero a su hermano Pedro Medrano, a su otro hermano primo, de hecho lo matan, ¿no? Y a otro grupo, ¿no? Se los llevan al campo militar número uno, y es ahí donde comienza este proceso, ¿no? De la creación del Partido Proletario Unido de América, que es la guerrilla, ¿no? Que lideró Florencio Medrano. Cuando se va hacia Puebla, decide, ¿no? Ya declarar ya una guerrilla abiertamente, ¿no? Y se funda el Partido Proletario Unido de América con el líder, con Florencio Medrano, y se van hacia la Sierra de Oaxaca y están ahí aproximadamente hasta 1978-79, y se dice que a Florencio Medrano lo matan en 1980, ¿no? Y bueno, eso es prácticamente así todo el proceso, ¿no? Ya muy, muy, muy, ¿cómo se dice? Muy sintetizado, ¿no? De lo que fue la colonia Rubén Jaramillo y todo eso, pero básicamente esos son los puntos importantes de lo que quería yo recalcar y señalarles. Y bueno, ya para finalizar quisiera leer una reflexión que escribí. No, también pensaba imprimirla, pero bueno, una disculpa. No, y bueno, dice: la cultura dominante en el plano ideológico siempre ha buscado la manera de legitimarse dentro del seno social para con la población. Esto conlleva utilizar las diferentes medidas para conseguirlo. Una de ellas es, sin lugar a dudas, la importante herramienta en que se convierte la historia. Un arma por parte del Estado para callar las voces del pasado, siendo esta la gran paradoja. Legitimando momentos históricos como oficiales dentro de la historia patria. Por lo tanto, el estudio histórico tanto de la Guerra Sucia como de los movimientos armados de la segunda mitad del siglo XX han sido muy pocos, convirtiéndose en una historia silenciada. ¿Acaso no nos roza a nosotros también una ráfaga del aire que envolvía a los de antes? ¿Acaso en las voces a las que presentamos oído no resuena el eco de otras voces que dejaron de sonar? Estas palabras que escribiera Walter Benjamin en el umbral de la segunda mitad del siglo pasado reflejan ese carácter que nos acaece, por lo que los historiadores le debemos mucho a la historia de aquellas personas que dieron su vida para conseguir un mundo más justo. Pareciera que seguimos en los mismos años de aquellos intrépidos y valientes de 1965, pero con la gran diferencia de que aquellas armas han cambiado, pues no lo sé. Ay, muchas gracias.